como ninguna, para que bailemos todos con luz de sol o de luna. Llego con el ritmo ardiente, cual la sangre de tus venas. Menea tu cuerpecito, que así gozarás de veras. Llegó la gaita sabrosa, sabrosa como ninguna. Llegó la gaita sabrosa, que alegra mi corazón. Llegó la gaita sabrosa, sabrosa como ninguna. Llegó la gaita sabrosa, que alegra mi corazón. Abrázame, mi amor.